CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver a los funcionarios de la UTEC. Trabajadores de la UTEC, docentes y no docentes, están denunciando persecución sindical, están denunciando un presupuesto hecho de espalda a los estudiantes y a los docentes, un presupuesto hecho por un llamado grupo de los 20, reclaman el cogobierno y además manifiestan que se quedaron cortos en el presupuesto. Como lo hicieron solo, no se dieron cuenta que se quedaban cortos y ahora obviamente ven que la plata no da. Por ejemplo, no da para poder ayudar a los estudiantes a terminar el curso. Es uno de los ejemplos que manejó Marcelo Ubal, representante de los trabajadores de UTEC. De las cuales, si me decís de cuál subrayar, bueno, es pedir que el presupuesto concrete definitivamente el presupuesto para todo lo que tiene que ver la instalación del cogobierno, que es algo que la ley 19.043 establece como requisito para que sea cumplido. Desde 2012 lo establece, el cogobierno debería haber estado en 2016, en el Consejo Provisorio permaneció y generó una estructura paralela a la establecida por la ley, fuertemente centralizada en Montevideo, todas sus autoridades, cuando el mismo artículo 1 establece que la sede de UTEC tiene que estar en el interior. Por lo tanto, en términos generales, lo que estamos pidiendo es que en UTEC se cumpla la ley. A los efectos también en la misma línea, estamos como sindicato padeciendo una serie de situaciones de persecución sindical y de incumplimiento de leyes internas y de leyes nacionales como el decreto 222 o la ley de negociación colectiva, entre otras, a donde directamente habemos 5 compañeros que tenemos responsabilidad sindical, que de los cuales 2 ya los echaron y están viniendo por 3 más. ¿Esto es novedoso o en relación a...? Porque parecía que por lo menos el diálogo que tenían con las autoridades era bueno. ¿Qué pasó? El diálogo nunca fue bueno. La UTEC, justamente con esta estructura que generó una pirámide cuando había un sistema democrático establecido por la propia ley. Nosotros estamos súper preocupados porque en definitiva lo que nos está ocurriendo es de que hay una ley que pone un mandato, un consejo provisorio para que cumpla y sistemáticamente y en aspectos fundamentales como es el aspecto de la gobernanza, no lo ha hecho. Esa misma estructura piramidal lo que ha generado es que la gente no participe, que la gente no opine. En el presupuesto, por ejemplo, ni estudiantes ni docentes participaron. Fue un grupo de, básicamente, así se denominaron, el grupo de los 20, donde gran parte era gente de Montevideo, que definieron el presupuesto y con ese presupuesto venimos acá. Vos ves el presupuesto de UTEC, por ejemplo, no hay nada que diga relación a ayuda económica, por ejemplo, para los estudiantes, para que puedan terminar el curso. Nosotros tenemos propuestas y de hecho la traemos y después se la podemos hacer llegar en forma escrita, a donde queda claro eso y a donde entendemos de que la falta de participación justamente de docentes y estudiantes hace un presupuesto de espalda a la gente de la misma UTEC. En lo que tiene que ver a la situación que ustedes planteaban del presupuesto, además hubo un pedido de un 25% de incremento y tampoco eso fue comprendido dentro de lo que fue la discusión. El tema es que no sabemos bien cuál es el presupuesto que quiere UTEC, porque UTEC hace cuestión de un mes, los consejeros dijeron una cosa que estaban de acuerdo con el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo. 2 semanas después sacaron las cuentas y se dieron cuenta que la plata no daba. ¿Eso qué tiene que ver? Porque hay un grupo de gente centralizado que no suelta la información y que termina definiendo y cometiendo ese tipo de errores. Eso fue un error de cálculo, que quede claro que fue, que muestra la incompetencia, inclusive para una instancia crucial. Nosotros necesitamos presupuesto. En ese sentido, nosotros estamos unidos no solamente al presupuesto de UTEC, sino al presupuesto para el Sistema Público de Educación Nacional, que es el 6+1. Para nosotros eso es fundamental y queremos que progresivamente, y nosotros como sindicatos estamos en ese camino, que se entienda a UTEC no como una cosa aparte o aislada del Sistema Público de Educación, sino que es parte y tiene que estar adentro de eso y coordinando como debe coordinar. ¿Tu nombre y cargo? Ahí tenían a Marcelo Ubal, es el nombre. El cargo es, en este caso, representante de los trabajadores de UTEC, de la Universidad Tecnológica, que como ustedes saben tiene una injerencia e incidencia educativa muy importante en el interior, pero siguen las cabezas de Montevideo manejando las cosas bastante mal, según indican los propios trabajadores, docentes y técnicos de la propia Universidad Tecnológica. El tema de la vivienda es otro tema que preocupa, y preocupa por varias situaciones. Una, porque de alguna forma la construcción, y más allá de que la ministra ayer salió a expresar que sí se iban a construir viviendas con dinero propio, hay una necesidad de apostar a los privados con exoneraciones. Y nos decía el representante de FUCBAN, Ramón Frati, luego de concurrir a la Comisión de Presupuesto Integral con Hacienda del Senado, nuevamente se apuesta a exonerar a las empresas privadas de constructoras, como hizo el Frente Amplio y no dio resultado, y no a las cooperativas, por ejemplo. Y también ahora aparece el modelo del fideicomiso, que es un modelo que además tiene aportes del Estado y nuevamente poco riesgo para los privados, que veremos además si entran o no al negocio, mientras que aumentando un poco el impuesto al patrimonio, con un porcentaje del impuesto al patrimonio, se podría desarrollar un plan de vivienda a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que decía el representante de FUCBAN. En primer lugar, la preocupación de que en líneas generales FUCBAN entiende que este es un presupuesto privatista, que apuesta una vez más a la empresa privada para solucionar el déficit habitacional, lo cual ya ha demostrado a través de décadas que ha fracasado. Lo otro, que otra vez se insiste con las exoneraciones a las empresas constructoras, cuando se debió haber aprovechado la oportunidad para hacerlo extensivo a las cooperativas de vivienda. Por lo que podemos observar, por la preocupación grande que teníamos nosotros acerca de un artículo que derogaba la ley de subsidio, eso se ha solucionado, parece, en la redacción. Y básicamente es eso, o sea, en líneas generales entendemos que el presupuesto es escaso, que no se van a poder cumplir las metas y mucho menos las promesas electorales que se hicieron al respecto. Y otra vez se está apostando a la empresa privada como promotora de vivienda de interés social, lo cual ya, un estudio de la UDELAR ha demostrado que la ley de vivienda promovida ha fracasado, otros intentos han fracasado, ya fracasaron los núcleos básicos evolutivos en su momento, cuando gobernó también el Partido Nacional, así que... Y ahora viene con el fideicomiso. Sí, ahora esa es otra de las preocupaciones, o sea, tenemos el tema del fideicomiso que plantea dos tercios de participación del Estado contra uno de participación privada, y la garantía es la poca plata que hay en el fondo de vivienda. Por eso nosotros insistimos en que se debe apostar a crear un Fondo Nacional de Vivienda con un impuesto al patrimonio, que solamente aumentando un poquito el impuesto al patrimonio se daría un buen refuerzo en dólares por año, más de 100 millones de dólares por año a lo que salga del presupuesto aprobado. Así que, bien, son esas las cuestiones fundamentales que se plantearon. Sé que el tiempo es corto, pero ¿qué devolución tuvieron del legislador? ¿Interés? Nosotros, aparte del planteo, entregamos la documentación correspondiente, ellos la tienen. Prometieron ver la documentación y trabajar sobre eso, pero hasta ahora hemos visto poco resultado. Por lo menos un diputado ha salido casi igual. Hay otras cuestiones que tienen que ver con los manejos de obra, la prohibición de subcontratar, por ejemplo, que eso afecta directamente el manejo que hacemos las cooperativas durante la obra. La prohibición de no subcontratar, si no es con una autorización del Ministerio, entorpece bastante, porque hay cooperativas que necesitan subcontratar, por ejemplo, la bomba de cemento y la sanitaria, la eléctrica, y los tiempos se demoran mucho en el Ministerio. Entonces nosotros estamos planteando que se ponga por lo menos un plazo para que se dé respuesta y autorización en eso. Así que un poco por ahí están los planteos que se han hecho hoy. Ahí tenían a Ramón Frati, representante de FUCBAN, luego de visitar la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación planteada por la agencia esta que el Ministerio de Salud Pública quiere crear, vinculada a la adquisición y de tecnología nueva médica y también de medicamentos de alto precio, pero también para el desarrollo de elementos producidos en nuestro país en el ámbito sanitario que puedan de alguna manera ser exportados, enviados a otros países. De este último tema, de esta pata, hablaron los representantes de la Facultad de Química, técnicos y docentes de la Facultad de Química de Uledar, Virginia Olmos y Rubén Cano, marcando justamente la necesidad para la posibilidad de producir en nuestro país elementos que tengan que ver con la tecnología o los medicamentos vinculados al ámbito de la salud, la vigilancia de la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pide la OMS? Bueno, lo que pide es que las agencias de este tipo tengan independencia política, que sean agencias técnicas, y no sería la característica de lo que el Ministerio de Salud Pública quiere crear, y por eso advierten en la Comisión del Senado. Con respecto a la futura agencia de medicamentos, vinimos con la Facultad de Medicina, que se planteó ellos la parte de evaluación de tecnología, y nosotros como químicos estuvimos haciendo más foco en la parte de vigilancia sanitaria de la futura agencia, porque pedimos ciertos cambios en la estructura que está planteado, ya que es fundamental que esta agencia que se va a crear sea certificada por la Organización Mundial de la Salud. Para eso requiere cierta independencia política, que como está planteada hoy no la tiene, y un país con una agencia que no está certificada por la Organización Mundial de la Salud pierde competitividad y también necesita cierta seguridad para la población independiente de los temas políticos del momento. ¿Esta agencia es la que se va a encargar de definir el tema de las tecnologías médicas especializadas para utilizar de medicamentos de altos precios? Hay dos patas. Una es justamente la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que le van a hablar los colegas de medicina. Nosotros hablamos de la otra pata de la agencia, que es la agencia de vigilancia. La agencia de vigilancia es la que permitiría que el Uruguay tuviera condiciones competitivas a la hora de exportar a países de alta vigilancia sanitaria. Para eso se tienen que cumplir determinados requisitos. La OMS es muy clara con lo que se tiene que cumplir, que tiene que haber independencia política y tiene que haber independencia técnica, porque bueno, son criterios técnicos justamente. Lo bueno es que en el Uruguay ya tenemos camino avanzado, porque hay un organismo que se llama la Comisión de Control de Calidad de Medicamentos, que es quien hace la vigilancia sanitaria de los productos que hoy están en plaza, que esa Comisión de Control de Calidad de Medicamentos hoy está certificada por la OMS. Entonces, podría actuar de motor para facilitar la certificación de toda la agencia. Sé que el tiempo es muy cortito, pero ¿tuvieron alguna devolución? ¿Vieron en ellos algún interés? En realidad dejamos un documento que ellos quedaron en leerlo y tienen los contactos como para poder establecer cualquier diálogo que precisen. El tiempo es muy corto y el tema es muy amplio y requiere cierto estudio como para rápidamente tener esas interrogantes, sobre todo si no estás en el tema y no estaban en comprensión de por qué nosotros estábamos con esta solicitud. Esa es una pata, la pata de la posibilidad de exportar esta tecnología médica producida o medicamentos, y que para eso se necesita obviamente la parte de vigilancia, que la vigilancia la tenga la Organización Mundial de Salud, y para eso tiene que ser una agencia de vigilancia con independencia política y basada en lo técnico. La otra pata tiene que ver con la adquisición de esa tecnología y de medicamentos de alto costo o alto precio. Y que ustedes saben, en este momento se sigue llevando adelante, como se hizo durante el gobierno de Frente Amplio, la iniciativa de los juicios en la materia civil para exigir que el Fondo Nacional de Recursos cubra esos medicamentos. Eso no ha variado, está la promesa de la creación de esta agencia para la evaluación y la adquisición por parte del Estado de tecnologías y de medicamentos de alto precio que ellos consideren tienen las garantías como para de alguna manera mejorar la vida de algunas personas que tienen tal o cual enfermedad o extender la vida de la misma, pero todavía eso no se ha creado, por lo tanto todavía seguimos con el tema de los juicios. Lo que nos decían los representantes de la Facultad de Medicina, en este caso, de UDELAR, el doctor Miguel Martínez y la doctora Ana Pérez, es obviamente la necesidad de evaluar y tener, en este caso, aspectos que garanticen esto que decíamos, ¿no? Que sean elementos vinculados a la sanidad humana que generen expectativas de un desarrollo importante y que valga entonces el esfuerzo del pago por parte del Estado para adquirir ante un pedido de una persona el mismo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ellos lo explicaban. Pensamos que el tema, sobre todo el tema de medicación a alto precio, pero también el de las nuevas tecnologías, es un tema muy importante porque, entre otras cosas, no tiene límite. Es decir, es fundamental una regulación porque no hay ningún sistema capaz de cubrir la totalidad de lo que se está sacando y, lo que es más, en muchos casos tampoco tiene ningún sentido hacerlo. Entonces, nosotros pensamos que la generación justamente de una estructura de este tipo, que sea independiente del poder político, independiente de el poder industrial, va a ser lo fundamental para ir conduciendo este camino, que creo que es fundamental y que, como decíamos, desde el punto de vista económico no tiene finalización. En ese sentido, entendemos que es positivo que se genere y que esto es positivo que se genere siempre y cuando cumpla con requisitos para ser a su vez aceptado internacionalmente, y en eso hace más énfasis. La doctora Ana Pérez, que es especialista en este tema, yo le pedí que viniera con nosotros porque justamente es quien ha actuado desde la Facultad de Medicina, una de las personas que ha actuado en justamente la revisión de este planteo y la propuesta, porque se trata de eso, la propuesta de algunos cambios y algunas introducciones que nos permitan estar todos conformes con esto que salga de este punto de vista. Una anécdota nomás, nos preguntaban qué vinieron a pedir. Y nosotros decimos, no venimos a pedir nada, venimos a contribuir con que justamente nuestro sistema sanitario permita la mayor cobertura posible en la forma más correcta posible, y más cuando hablamos de medicación de alto precio. ¿Cómo se contribuye, doctora? Sí, capaz que lo primero que hay que aclarar es que acá se va a generar una agencia innovadora, regulatoria y de evaluación de tecnologías. Eso quiere decir, hay una agencia que va a autorizar la comercialización de productos de salud, lo que tiene que ver con la dirección de la agencia regulatoria, y otra que va a evaluar la incorporación a la cobertura por el Sistema Único de Salud de algunas tecnologías sanitarias. Esas tecnologías podrán ser productos de salud o podrán ser prestaciones o aún equipos médicos o se podrá habilitar alta tecnología. Eso en el mundo tiene un desarrollo importante, es posterior su desarrollo al área regulatoria, pero ahora tenemos como referencia la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías, y nosotros en el documento planteamos los estándares que debe seguir, al igual que en lo regulatorio, los estándares de la OMS, a nivel de evaluación de tecnologías, los de la sociedad, y además de eso, los estándares de la red de agencias públicas INATA, que tiene 60 agencias públicas y Uruguay la integra, a nivel mundial, 60 agencias públicas. Las modificaciones que planteamos van en línea con lo que son los propósitos, la visión de estos organismos internacionales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tenían la palabra entonces tanto de los representantes de la Facultad de Química, con el aspecto vinculado a la posibilidad de desarrollar elementos y productos sanitarios en nuestro país y poder exportarlos, y lo otro tiene que ver, sí, con la adquisición de tecnología médica y de medicamentos de alto precio desde el exterior a nuestro país por parte del Estado a pedido de los distintos pacientes, y de eso hablaban los representantes de la Facultad de Medicina. Seguimos con otros temas, en este caso la situación que se plantea por parte de la Asociación de Salvamento Marítimo, conocida como ADES, que de hace muchos años trabaja en nuestro país y que desde hace mucho tiempo viene recibiendo la misma cantidad de dinero de aportes, unos 80.000 pesos por mes por parte del Ministerio de Defensa. Y ellos pretenden que por lo menos eso suba a 140.000 pesos por mes, para poder cumplir las tareas que hacen de salvamento y recuperación de embarcaciones. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Diena y Eduardo Tucci sobre esta característica de ADES. Ellos trabajan de forma voluntaria, pero obviamente la actividad tiene sus costos. Refrescarles a los senadores la existencia de ADES, que hace 65 años que estamos en el país y que ya llevamos salvadas más de 2.700 vidas, y solicitarles que la subvención que recibimos nosotros todos los meses se actualice por inflación, por IPC, por alguna cosa, porque hace 5 años el valor en pesos es el mismo y todo ha sufrido bastante aumento. ¿Cuánto están recibiendo ahora? Ahora en el entorno de los 80.000 pesos por mes, son 7 bases y realmente es muy costoso mantener las embarcaciones con repuestos, las reparaciones y los equipos que precisamos, que somos todos nosotros, somos honorarios, somos todos voluntarios y realmente brindamos un servicio a la comunidad por los rescates que hacemos. ¿Esto está contemplado en el presupuesto? Esto está contemplado en el presupuesto, sí, venimos contemplados hace un tiempo ya, pero en los últimos 5 años no se recibió ninguna rectificación en el valor en pesos. Y para los próximos 5 años no está previsto en este momento tampoco una actualización de este importe. ¿Quién les vuelca el dinero? ¿Qué parte del Estado les vuelca el dinero? ¿Quién es el que... A través del Ministerio de Defensa. Es un programa del Ministerio de Defensa. ¿Qué pasaría si ustedes efectivamente no cuentan con estos recursos que están pidiendo sean actualizados? Y posiblemente tengamos que cerrar alguna base porque las embarcaciones tienen que estar en perfectas condiciones para salvar, no solamente salvar las vidas, sino tenernos protegidos a nosotros. Por lo tanto, habría que cerrar alguna base. Si se hubiera actualizado, ¿de qué cifra de dinero estaríamos hablando ahora, más o menos? Y póngale un 50% más, o sea, en el entorno de los 140 mil pesos. ¿No han hablado con el ministro Javier García del tema? No, aún no hemos hablado con el ministro García. ¿Pero han solicitado alguna reunión o tampoco? Se solicitó una reunión, pero primero hay que seguir determinados pasos lógicos para presentar el caso. ¿Y si el ministro no los recibió? ¿Le dijo que todavía no los podía recibir? No, está planteado así. Todavía nosotros preferimos plantear esto en esta comisión y luego después con el ministro. ¿Qué disposición encontraron a nivel de los senadores? Siempre la posición de los senadores es muy abierta y creo que tratamos de transmitir, y ellos seguramente hacen el esfuerzo por comprender, el valor que tiene ADES en la sociedad. Muy bien. Ahí tenían la representación entonces de la asociación esta de salvamento marítimo, ADES, que busca que el Ministerio de Defensa le vuelque un poco más de dinero, le vuelque 80 mil pesos por mes, necesitan unos 140 mil para poder seguir funcionando. Seguimos con la información, y en este caso los trabajadores penitenciarios civiles plantearon en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda que a nivel de presupuesto quinquenal, y sobre todo de cara a 4 cárceles que se van a construir, 3 en el interior y una de máxima seguridad, aparecen solamente presupuestados policías para la tarea y no justamente trabajadores penitenciarios civiles, que van desde administrativos a técnicos, que es donde están los docentes de educación física, por ejemplo, a profesionales, donde están psicólogos, sociólogos, y obviamente hacen a la recuperación del preso. Ellos estuvieron reunidos con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y le preguntaron si esto era un cambio de paradigma, porque podría serlo. El ministro del Interior le dijo que no era ninguna animosidad contra los civiles. Pero en lo que tiene que ver el presupuesto, las palabras que expresaba Larrañaga en esa reunión no se ven reflejadas, y la preocupación de ellos es porque ahora tienen trabajo, pero en la medida que el presupuesto no aparezca, en algún momento pueden ser declarados excedentarios y de alguna manera ir perdiendo esa fuente laboral. Juan Nolasco, representante de estos trabajadores, decía: obviamente lo reiteramos el planteo, pero obviamente sale de la Comisión de Diputados, en el plenario sale votado igualmente el proyecto como estaba establecido inicialmente. Obviamente la preocupación sigue siendo la misma y esperemos que los senadores ahora puedan hacer alguna modificación respecto a esta situación, más teniendo en cuenta que la postura que ha planteado el mismo ministro del Interior en la última reunión que tuvimos, que no había ningún tipo de animosidad acerca de los civiles. Si no hay ningún tipo de animosidad y no es la idea terminar con el trabajo de los civiles dentro de los centros penitenciarios, bueno, es el momento de establecerlo en este proyecto de ley de presupuesto. Y cuando habló y confirmó esto, Larrañaga, ¿explicó por qué el cambio de paradigma entonces? Bueno, no, lo que dice el ministro del Interior es que el paradigma sigue siendo el mismo y que no hay ningún tipo de cambio respecto a eso, que quiere seguir adelante con el trabajo con los civiles. Pero obviamente cuando comenzás a leer lo que es el proyecto de ley de presupuesto, casi que a los civiles no se nombra, solamente para en algunos artículos donde, por ejemplo, en el artículo 19, que los puede declarar como excedente. ¿Qué devolución tuvieron hoy de los senadores? Bueno, no, en realidad se recibieron los planteos y lo que plantean los senadores es que trabajarán sobre los insumos que le dejamos nosotros para ver si se puede modificar alguna cosa en este proyecto de ley. ¿Cuánto estamos hablando en este momento de personas vinculadas laboralmente justamente a la tarea de penitenciario civil? Estamos hablando de que somos 1.200 operadores penitenciarios del escalafón S y unos 300 compañeros divididos entre tres escalafones, el escalafón C administrativo, el escalafón A profesional y el escalafón B técnico. Obviamente son escalafones fundamentales para todo el trabajo penitenciario, o sea, no es inconcebible llevar adelante un trabajo penitenciario sin poder contar con abogados, psicólogos, asistentes sociales, que son los profesionales, bueno, obviamente que los docentes y los profesores de educación física que también están en el escalafón B. ¿Ustedes tienen en este caso asegurado las fuentes laborales hasta ahora? Es decir, ¿todos están cumpliendo tareas en cárcel? Sí, hasta ahora sí. Lo que vemos riesgoso es que se hacen ciertas exclusiones en el artículo 19 respecto a los escalafones que pueden ser declarados como excedente y el escalafón S, ni el escalafón A, ni el escalafón B, ni el escalafón C del inciso 04 del Ministerio del Interior son... no los dejan fuera de esto, o sea, nos pueden declarar excedente en cualquier momento y ahí sí empezaría a correr un riesgo laboral. Pues no está claro tampoco, después de ser declarado como excedente, cómo van a ser las condiciones para poder volver, o sea, a estar presupuestado al momento y después ser declarado como excedente, tener que rendir una prueba que no se sabe cuál va a ser ni cómo va a ser y que puede haber un riesgo laboral en ese sentido. Hola. Ahí tenía la palabra entonces de Juan Nolasco, representante de los trabajadores penitenciarios civiles. Los integrantes de la integremial universitaria marcaron su discrepancia con respecto a este presupuesto quinquenal que está siendo analizado por el Senado y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. En la movilización de los públicos, Héctor Cancela, representante de ADUR, hablando por parte de la integremial universitaria, decía lo siguiente. Que integramos la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la Gramación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Las y los estudiantes y trabajadores de la UDELAR estamos aquí para impulsar nuestras propuestas en conjunto con todos los gremios de la educación y del sector público y para defender el futuro del país. Estamos convencidos que defender el derecho de las y los jóvenes a acceder a la educación terciaria y universitaria es una de las claves para impulsar el desarrollo nacional y la mejora de las condiciones de vida de toda la población. La propuesta de la universidad al país busca avanzar en más acceso a la educación, más acceso a la salud, más generación de conocimiento y vinculación con la sociedad, mejores condiciones de estudio y trabajo en una perspectiva nacional que abarque a Montevideo y a cada rincón del interior del país. Lamentablemente, el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo ignora estas propuestas, congela los gastos y las inversiones, recorta los salarios y niega las posibilidades de desarrollo. Frente a este proyecto de ley, estudiantes y trabajadores de la universidad nos movilizamos. Queremos defender las becas a los estudiantes, becas de alimentación, de vivienda, de transporte, de materiales de estudio. Con dolor informamos que un cuarto, un 25% de los pedidos que cumplen todos los criterios académicos y socioeconómicos no están siendo financiados hoy por falta de recursos. Y que la perspectiva con el proyecto de ley de presupuesto del Poder Ejecutivo es que cada vez más jóvenes queden sin acceso, ya que los montos se congelan mientras sube la inflación y los costos y aumenta el número de solicitudes, que se ha triplicado en estos últimos años. Queremos defender el acceso a la salud, la integración sin chantajes del Hospital de Clínica al Sistema Nacional Integrado de Salud. El pago de los fondos comprometidos por convenio con ACE y que el gobierno no está entregando, con un atraso de 100 millones de pesos que pone en riesgo el funcionamiento del hospital. Un hospital que atiende 150.000 usuarios de ACE, hace 4.000 intervenciones quirúrgicas por año, 200 consultas de emergencia por día, entre muchos otros aportes a la salud de las y los uruguayos. Esta función asistencial también se ejerce, además del Hospital de Clínicas y Facultad de Medicina, por otros servicios como enfermería, odontología, psicología, nutrición. Está en jaque por la pérdida de poder adquisitivo y recorte de fondos para medicamentos, insumos, equipamientos, y por la carencia de horas docentes, técnicas y de servicios. Queremos defender también la generación de conocimiento, la vinculación de la universidad con la sociedad, dando oportunidades de trabajo, reteniendo en el país a investigadoras e investigadores jóvenes, como los que han actuado para desarrollar los kits en contra del coronavirus. Queremos reforzar la investigación de calidad, el desarrollo de las áreas débiles, atender la función de extensión, la vinculación del conocimiento universitario con toda la sociedad. Buscamos mejoras en las condiciones de estudio y de trabajo. Queremos aumentar horarios y generar puestos de trabajo para funcionarios y docentes en Montevideo y en el interior, para atender el crecimiento en la cantidad de estudiantes, para darles realmente calidad de estudio y para atender también la diversidad y complejidad de tareas. Ahí tenían a Héctor Cancela, representante de ADUR, hablando por la integremial universitaria en lo que fue la movilización de los públicos. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega Marcelo con el flash.